Dicen que los libros no muerden. Pero ojo, que de los escritores no se dice nada al respecto. Literatura con Jorge Goyeneche. Y entre los libros de la buena memoria. Spoiler alert. No hay ni un bestseller. Y dicen las hojas del libro que más leo yo. Esta vez el esclavo se escapó. Muy bien presentado entonces nuestro columnista de literatura, el gran Jorge Goyeneche, está con nosotros. Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Tololes? Muy bien, porque lo hizo inclusivo. Sí, muy bien. ¿Cómo estás, Jorgito? Y estoy confundido, porque estoy subido a la antena de la radio haciendo un reclamo. Sí. Y a la vez me estoy pegando con el palo, porque... Claro, no tengo que estar ahí. No tenés que estar ahí. No, alguien te tendría que sacar. Ahí, afirmativo. Sí. Muy bien. Afirmativo. NN subido en un palo autogolpeándose al mismo tiempo que reclama algo y se golpea. Reclama algo y se es golpea. Es la historia de mi vida. Reclamar y golpearme. Muy bien. Basta, Jorge. Dijimos que no íbamos a opinar del tema porque. Ustedes. Es verdad, nosotros. Es verdad. Para mí es una metáfora nada más. Usted está metaforizando. Bueno, como ya saben, uh-huh. Y así fue que decidieron hasta romper un equipo en la radio para que yo no dijera mi opinión la semana pasada. Sí. Voy a hablar de lenguaje inclusivo. A ver, no hay manera de frenarte el tema. Me gusta. Ah, no, me gusta porque sos tenaz. No, aparte me gusta porque. Mi nombre es tenaz. No hay ningún quilombo y acá Jorgito va a meter el dedo en esto que siempre hay que tener quilombo. Sí, exactamente. Es así, muy bien. Pero no es el caso. ¿No? No es el caso. Ah, mira vos. No, precisamente no. Uh-huh. Porque. Bueno, habría que hacer un poco de historia, pero en principio lo que hay que decir es que. La lengua es un ser vivo, es algo dinámico. Uh-huh. Sí. Evoluciona, cambia. A mí me molesta mucho los fundamentalistas de la lengua, que sí. Eso sí se pone también la gorra, sí. Porque si por ello fuera estaríamos hablando en latín o no sé, o más atrás, en indoeuropeo, ¿no? Sí. Pues, las lenguas fueron cambiando, ¿no? Nuestra lengua es una combinación, una mezcla de lenguas al paso de la historia, uh-huh. Al paso de los años, de los siglos. Uh-huh. Sí, y aparte es interesante ver cómo todos los aportes significaron un crecimiento. En algunas etapas, las aparentes pérdidas significaron un crecimiento. Por ejemplo, las lenguas que se llaman romances, que son las derivadas del latín, sí. Se las consideraba lengua vulgar. En contraposición a la lengua escrita, estaba el latín escrito y la lengua vulgar. Ajá. Ahora, por ejemplo, en italiano la lengua vulgar es en la que escribió Dante. O sea, Dante dominaba el latín como tipo culto que era, ajá. Pero la Divina Comedia, que es un hito en la historia literaria y cultural, por lo menos de Occidente, sí. Está escrita en lo que se llama... lengua vulgar, porque está escrita en italiano, es más, inicia en literatura lo que se hablaba en la calle. Ajá. Porque así como pasó con el italiano, pasó con las otras lenguas. El Imperio Romano, en su afán de dominio, dominó también por la lengua. La lengua uh-huh. Es un fuerte factor de poder, ¿no? Sí, claramente. Pero, a pesar de ser el imperio y ser muy poderoso, se fue transformando, y acá hay que ver qué palabra se usa. Por ejemplo, algunos dicen contaminando, como si fuera una peste, otros claro. Dicen mezclando, influenciando, uh-huh. Por las lenguas que se hablaban en los distintos lugares, en Jorge, España, en Francia, en fin. Sí. En este caso, Jorge, el elegir la palabra... ya habla de tu postura frente al hecho, ¿no? Exacto, sí, claro. Siempre. Siempre sí. Es así, siempre ajá. Es así. Porque el uso del lenguaje es una lucha de poder. Y, ajá. Así como los redondos decían que todo preso es político, sí. toda palabra es política, sí. ¿no? Toda palabra es ideológica. Sí, totalmente. Pero hay distintas cuestiones con el asunto. Tenemos, como siempre, y no solo en la Argentina, lo más fácil es plantarse en un territorio y todo lo demás, todo lo que está enfrente de ese territorio, está mal, ¿no? Sí. Hay una especie de lucha, sí, maniquea y sí. binaria. Un poquito eso, binario, un poquito lo que venimos hablando acá con el camarada, es una polarización y una necesidad de etiquetar al otro, ¿no? Exacto, exacto. Porque el tema con el lenguaje inclusivo es que si se aísla y se convierte solamente en poner una E, no se sostiene porque forma parte de una gran lucha. Ajá, de sí. reivindicaciones. Sí, o sea, claro. Eso va junto con todo lo demás. Si se queda sí. solamente en eso, sí. y no progresa, digamos, no trasciende. No. O sea, no penetra en el resto de las capas sociales. Sí, pero hay una cuestión que me parece que también vengo pensando y te vengo escuchando, que es para tener en cuenta con esto del lenguaje inclusivo. Porque hablabas un poco también desde el rol de poder que da el lenguaje, y también hay que tener en cuenta que la realidad se construye a través del lenguaje. Exacto, sí. Entonces eso es lo que lo hace dinámico a la lengua y al lenguaje, y eso es lo que lo hace medio imparable quizás algunas cuestiones, que es una pérdida de tiempo plantarse en la postura conservadora y decir, no, esto, ¿cómo haces para frenar un nuevo, o la búsqueda por lo menos de un nuevo paradigma? Y tan voraz como viene siendo el movimiento femenino, ¿no? No, por supuesto. Aparte es una manera de hacer visible también por medio del lenguaje esa lucha. Exactamente. O sea, lo que se hace es hacerlo visible. Uh-huh. Después de tantas decenas y decenas de miles de años de dominio patriarcal, uh-huh. es lógico que tenga que recurrirse a todas las herramientas posibles, especialmente en el lenguaje, para plantarse y manifestarse en esa reivindicación. Uh-huh. O sea, fíjese, por ejemplo, lo pesados que son las palabras y cómo se puede hablar de la configuración ideológica de dónde provienen esas palabras. Cuando nosotros decimos patriarcado, uh-huh. es una palabra latina. Patriarca es una palabra que nos viene directamente del latín. Sí. En cambio, si uno piensa en lenguas que vengan, en palabras que vengan de otros idiomas, supongamos del inglés, uh-huh. y tenemos las más comunes son marketing, shopping, sí. les regalo la reflexión sobre la ideología del asunto. Uh-huh. La palabra guerra que usamos en español es una palabra germana, que entró en España en la época de las invasiones germánicas. Uh-huh. Si tenemos que hablar de palabras italianas, una de las más, o las dos palabras más usadas son mafia y nona. La nona, sí. La nona, ¿cierto? Sí, la mafia sí. y la nona. Claro. Y alguna de las comidas, de las salsas. Ya hay una caracterización de esa cultura y de esa sociedad. De los árabes tenemos un montón de palabras, muchas claro. palabras. Pero me anoté para no olvidarme de dos, que son bien representativas. Alfajor sí. y álgebra. Nada Fíjense menos. Qué ajá, dualidad. Ajá. Porque, por ejemplo, todo lo que es el conocimiento científico que venía de Oriente, y ya hablé de esto otra vez, uh-huh. entró en España por los árabes. Entró claro. la noción de cero, que para los romanos era una inexistencia y una enorme dificultad a la hora de los números. Era un problema, claro, un problema grande. Era un problema, ¿no? Sumar X, B, Y sí. contra, ¿no? Como el viejo chiste de sí. numerarse. Palito, palito. Entre los romanos, claro, que era claro. Y. Muy bien, claro. No se lo demos a conocer a los muchachos que capaz que se numeran así. Sí, muy bien, no digamos. Sí. Pero bueno, y esto, estoy tratando de hablar rápido, pues un montón de cosas, pero bueno. Tranquilo, tranquilo, Jorge. Bien, voy a tratar de tranquilizar. pero algunas observaciones Algunas son muy conocidas. Por ejemplo, casi no es necesario demostrar el peso del machismo en el lenguaje. Hay una larga lista que se ha hecho de palabras enfrentadas, como por ejemplo toro y vaca. Un tipo es un toro, es un elogio. La mujer es una vaca. Sí. Otro, yegua. Sí, claro. Hasta tal punto que, por ejemplo, loco, ¿no? Está sí. en un dicho que es loco como una cabra. ¿Por qué loco varón como una cabra? Y no como, no sé qué, un macho cabrío. Sí, o como un toro. Bueno, el lenguaje tiene todas esas dicotomías, como derecho y siniestro, blanco y negro. Sí, eso. Sí. Pero lo interesante del asunto es cómo se mueve en todas las lenguas esto, y cómo tiene una gran dificultad en las lenguas derivadas del latín. Ahora, fíjense que en el latín tenían neutros, palabras que eran neutras. Ajá. Nosotros no tenemos eso. No los tiene el francés, el italiano, el español, el portugués. Las lenguas derivadas del latín no tienen neutro. Ajá. Se perdieron por el camino, aunque en el latín estaban y somos hijos de esa lengua. Ahora, ¿saben qué pasó en medio de todo eso? ¿Quién usaba la lengua latina y después cómo fue derivando hacia las lenguas romances? No. La iglesia. Ah, claro. Eso tuvo un gran peso también en esa división tajante de carácter de género llevado al sexo directamente, o sea, ajá, llevado de lo cultural directamente a lo biológico, ¿no? Sí, claro. Poniendo el acento en lo biológico. Uh-huh. Otra observación al respecto: estamos en una reunión, ¿no? Hay, supongamos que hay 200 mujeres y un tipo. Sí. Se habla en masculino. Hay un tipo y hay 100 tipos y una mujer. Se habla en masculino. Sí. Les cuento una experiencia que hacía mi esposa, que a mí cuando me la contó me pareció genial. Un colegio donde la mayoría eran varones, era mixto, pero sí, había muchos varones. Entonces ella, en lugar de usar la palabra, la caracterización seres humanos, sí, masculino, usaba persona, ¿no? Sí. Ahora, cuando empezás a hablar de las personas, todo lo que viene después te queda en femenino. Ajá, claro. Bueno, sí. Estas personas que estamos acá, imagínate que hay 20 pibes, 20 pibas. Estas personas que estamos acá somos todas muy buenas y generalmente somos bárbaras. Bárbaras, qué sé yo, y agregale todo lo que quieras, sí, en un discurso. A los 30 segundos los tipos empiezan a moverse en la silla, sí, muy nerviosos. Empieza cosa que nervioso. No pasa, cosa que no pasa en el caso contrario. No, totalmente. Y me llama la atención, por ejemplo, otro Tomás, y es que es un trámite para estos permisos de circulación por una emergencia. Sí. Ayer. Y sigue figurando, tengo que poner aparte el documento en un lugar, sexo. Sexo, sí. Dice sexo, y hay dos sexos. No solo usa la palabra sexo, que es una descripción física, sino que hay dos. Y no hay opción de poner otros. Eso está en la página de argentina.gov.ar. Sí. Y entran y piden un certificado. O sea, no es que esto... estoy haciendo historia y estoy hablando de hace 50 años. La página Hoy, sí, donde el tema está muy muy candente, ¿no? Está muy discutido. Discutido e instalándose en todos los aspectos e instituciones, sí. Bueno, ¿qué pasa en otros lados? Bueno, por ejemplo, en los países de lenguas derivadas del antiguo germánico, es decir, el inglés, el alemán, tienen neutro. Claro, son tres artículos. Y por otra parte, muchas de las formas pronominales son únicas para hombre y mujer, digamos, para masculino y femenino. Ajá. Ours, nuestro, es nuestro y es nuestras. Entonces ahí no se plantea la dificultad, se plantea con he y she. Pero ¿saben qué hicieron en las escuelas? Empezaron a usar el plural, they, que no tiene masculino ni femenino. Claro. Ah, está bien. Entonces claro. Y los chicos empezaron a acostumbrar a eso, porque según los sociólogos del lenguaje, desde Halliday en adelante, o sea, desde hace más de medio siglo, 70 años, está, digamos, manifestado, no solo estudiado, sino escrito, en el lenguaje como semiótica social, es el libro base de Halliday, que los cambios se producen, por supuesto, en los chicos, pero no por la escuela, no por los maestros, sino por la conversación con sus pares, con la gente del barrio, con sus padres, con sus amigos. O sea, todo lo que es norma que baja de la escuela no lo modifica al chico, no lo modifica. Hace un tiempo hablábamos también yo le decía, de mis sobrinos que se horrorizaban cuando uno así sin querer, o sea, arrastrado por los años, sí, usaba la palabra puto o gordo o qué sé yo qué, ningún afán de discriminar a nadie, pero te salía, boludo, no seas puto. Sí. Bueno, y los tipos son palabras que no usan. Uh-huh. O sea, ya se ha instalado que esas palabras están en desuso para la conversación, incluso para la joda. No se usan. O sea, esos cambios van a llevar mucho tiempo, pero se van a ir realizando. A mí lo que me parece es que si se trata de imponer el lenguaje, a veces, ¿no? Así como una cosa forzada, no sé hasta qué punto va a ser efectivo. Totalmente. O sea, es una manifestación de principios, está bien. Sí. Pero lo que sí va a pasar es que con el correr del tiempo, eso tiene que decantar, y creo que va a haber palabras que ya, especialmente las que son vocativos, que se van a instalar. Sí. O sea, pibes, ya está. Entonces, decir chiques, amigues, yo creo que se va a instalar. Yo creo que... Sí, no sé si se va a modificar todo lo demás. Sí, en ese y sentido... Por otra parte, resulta pesado decir todos y todas. Entonces, se va a decir todes en algún momento y listo, porque la lengua también tiende a, en algunos aspectos, a ser sintética, a ahorrar tiempo, ¿no? Y como, claro, eso, a hacer un poco más confortable también el habla. Sí. Y me parece que en el caso de chiques es muy, muy cómodo. A mí lo que me pasa, que en este sentido, estoy totalmente de acuerdo con esto, que no hay que imponerlo, y creo que se va a ir dando solo y se va a instalar, pero sobre todo cuando nos ponemos a pensar en lo que es perspectiva de género y eso. A mí lo que me pasa es que ahora yo, a mis hijes, justamente, yo tengo una nena y dos varones, yo no les digo hijos, porque tengo una hija que es mujer. Claro. Entonces, pero es algo porque, bueno, yo vengo trabajando y vengo, no sé cómo explicarte, me he sentado a pensar en la perspectiva de género y todo lo que significa el lenguaje, y como te decía yo, se construye realidad a través del lenguaje. Pero, como bien decís vos, más allá de que se va a instalar y todo eso, también... tenemos que hacer el trabajo todos de ver bien el fondo de la cuestión de género, ¿no? Ahora, vos fíjate que para tus hijos eso va a ser absolutamente natural. O sea, vos lo estás haciendo como una decisión ideológica. Claro. Sí. ¿No? Sí. Si no, yo no puedo decir hijos, tengo una hija mujer. ¿Qué gollete tiene eso? Sí. No puedo decir alumnos, si son 10 y 10. A mí me pasa eso, sí. Pero para ellos va a ser directa, aunque para uno todavía resulte forzado usarlo, para ellos va a ser natural, sí, ¿no? Va a ser una cosa que se va a manejar así. Y después está el papel al que recurren muchas veces los fundamentalistas, que es la Real Academia, que ya desde su nombre me genera una especie de urticaria. La Real Academia Española. Sí. No somos españoles, no hablamos español. En España, además, no se habla español, porque vos vas a Andalucía y no hablan español, y vas a Galicia y no hablan español, o sea, no hablan el mismo español que es el de Castilla. O sea, ¿cómo pretenden que nosotros en el Río de la Plata hablemos algo que se llama español? Decimos español para sintetizar. Por ponerle un nombre. Río Platense, pues tampoco es argentino porque no hablamos como los jujeños, ni como los mendocinos, ni como los cordobeses. Es verdad. Ni como los misioneros, ni, ¿no? Entonces, sí, sí. Pero ya me irrita el español, Real Academia Española. Sí, no, uno de los organismos. Academia es una cosa, ponele para el fútbol, la academia. Racing Club. Listo. Pero academia, o sea, bajar línea, bueno, ponele. Real, chao. Ya fue. No, ya está, no supera el filtro. No supera el filtro. ¿Cuál es el eslogan para usar una palabra no española de la Real Academia Española? Eslogan de la RAE. Limpia, pule y da esplendor. ¿Qué pasó con eso? Me perdí. Es el eslogan de la Real Academia Española, lo acaba de develar. Limpia, pule y da esplendor. Uno entra en Real Academia Española y dice en qué consiste su tarea. Limpia, pule, genial. Sí. Pule. Que da esplendor. Qué sé yo, pero, no, pule. Te pasa la lija. No te salgas de ahí porque te pasa la lija. Sí, no, bueno, yo les quiero decir a los señores estos de la Real Academia Española que si van a limpiar, pulir y dar esplendor, no dejen de ser tan truchos y mentirosos porque el uso les ha pasado por encima. La Academia ha probado cosas que no son desde un punto de vista etimológico correctas. Por ejemplo, la palabra evento la usamos todos, organizar un evento. Sí. Pero los eventos no se organizan, porque si es evento es algo que pasa azarosamente, es eventual. Lo que pasa es que el uso le pasó por encima porque se empezó a usar la palabra, vamos a organizar algo, tenemos un evento. Sí. Parece que tenemos un evento y quedó como algo que se agenda. Claro. Bueno, la academia que limpia, pule y da esplendor, agarró, puso evento y chao. No tuvo un problema, le quedó limpito de entrada. No, porque después negocian, ¿viste? Después negocian con la realidad, pero tarde, se les llega tarde. Como todo organismo conservador, ¿no? Claro, les llega tarde, sí, les llega tarde. Pero bueno, les decía que en los otros idiomas... Uh-huh. Por ejemplo, hay algo que pasa con los idiomas nórdicos, que desde hace ellos tienen neutro. Sí, tienen más consonante que los que nosotros, ¿o no? Bueno, sí, todos consonantes. Todos consonantes. Yo tenía unos alumnos a los que no tenían consonante en el apellido, era SKRT. Sí, tremendo. Kert. Y tuve también unos alumnos que eran Esker. Es decir, que cuando ellos vinieron de no sé de qué planeta venían los... Claro, algún criollo les anotó... Esquere. S-K-R-T y otro les anotó como lo oían, ¿no? Claro. Bueno, tienen desde los 60 que están en la lucha por, digamos, el uso... de un pronombre neutro para no tener que poner en todos lados él, ella, ¿no? Claro. Y entonces tienen el pronombre neutro se usa, y cada cual lo usa como quiere. Si vos querés hablar en masculino o en femenino, es tu decisión. Pero tenés la opción de usar el neutro cuando te dirigís a un grupo diverso en materia de género, ¿no? Por otra parte, el neutro tiene una gran ventaja y es que abarca toda la diversidad. Claro. En cuestión de género, porque no son dos géneros. No, tampoco. Claro. Sí, claramente. Entonces, si vos decís ¿cuál es? O sea, vos usas una palabra terminada en e o en es, en plural, y abarca todo, ¿no? Claro, exactamente. Y otra cosa que se está usando y te la tiro para vos, Manuel, para que uses con los chicos, es cuando estés en dudas, reemplaces. Entonces, por ejemplo, en lugar de decir mozo o moza, busques una palabra que no tenga terminación en o en a, en lugar de mozo o moza. Está bien, a tener en cuenta. Cocinero y cocinera, puedes decir chef. Chef, sí. Que está muy, muy, en uso. Sí. Está bien. Bueno, está bien. Así que es. Cositas, cuestiones a tener en cuenta, pero me quedo con esto, el lenguaje es dinámico y está con toda esta columna que acaba de desarrollar Jorge, está ampliamente demostrado. Bueno. Gracias, Jorge, gran abrazo. Jorge es inclusivo. Me acabo de dar cuenta. Inclusive Jorge. Muy bien. Inclusive Jorge. Gracias, Jorge. Chao, un abrazo. Abrazo grande. Hasta el próximo miércoles. Me encantó. Hasta el próximo.